bajo suelo enterraré todas tus maletas de una vez. Asumo a estas alturas que jamás vas a cambiar lo que te he dicho ya de mil maneras. Nunca entenderás. Nada.